noches de guitarra. ¿Y qué más? Fútbol, fábricas y una nena de algodón. Vaya a la calle, sigue de malle, pensarrido esa ilusión. Zarpaditos de ocasión.